En Pilar, unas 40 personas siguen evacuadas en el centro municipal. Estoy leyendo algunas noticias. Según Alejandra Pagani, directora de Acción Social del municipio, en Salto, una empresa semillera prestó casillas de emergencia para las familias que aún no pueden recuperar su casa. La ruta 32 está cortada de Salto a Pergamino, ya que el puente está en muy malas condiciones, informó al diario La Nación, un bombero. En Lobos sigue desaparecido Ezequiel del Valle, de 24 años, que había ido a comprarle remedios a su madre. En Santa Fe, las lluvias se concentraron el lunes en el norte provincial y generan serios inconvenientes en distintas poblaciones. Una población que yo conozco mucho porque prácticamente me crié ahí, que es un pueblo que se llama Sanford, que está cerca de Casilda, estuvo bajo las aguas, ahora está escurriendo un poco la cosa. El Consejo Profesional de Ingeniería Civil advirtió esta semana que no hay solución definitiva para el problema de las inundaciones, al señalar que se repiten ante las lluvias cada vez más fuertes, el crecimiento de construcciones urbanas que elimina espacios verdes, la repavimentación de calles, entre otros factores. Acá, me parece que faltan algunos datos. Me parece que falta enumerar de alguna manera las, 28 millones de hectáreas cultivadas con soja. Dicen que la soja impermeabiliza el terreno. De la soja habla poca gente. No sé si es porque es un gran negocio, porque no les conviene, porque pareces anti-K si hablas mal de la soja, de Monsanto y del glifosato. Así que lo que voy a hacer es comunicarme con Gabriel Meconi, que ya he charlado algunas veces con él, es hidrogeólogo y geólogo encima, y es docente de hidrogeología en la Universidad de Buenos Aires desde hace 13 años, es profesor de geología y de ordenamiento ambiental en la Universidad Católica, y es geólogo de reservorios. Gabriel, ¿estás ahí? Sí, Quique, acá estoy. ¿Cómo andás? Bien, estoy bien y lleno de dudas. Ajá, ya veo. Digamos, ¿son obras las que hacen falta, Gabriel? Y las obras en algunos casos ayudan, pero con las obras no hacemos nada. Fíjate que hasta los mismos ingenieros, acabas de decir, ¿no? Sí. Que dicen que para la cuestión de las inundaciones no hay soluciones definitivas. Ajá. Es bastante así. ¿Te acordás que en otras épocas hemos hablado y hablábamos de las famosas medidas estructurales y medidas no estructurales? A ver, repitamos un poco eso. Las medidas estructurales son justamente las obras, las grandes obras de ingeniería. Ajá, ¿no? Sí. Las grandes estructuras, sí. Infraestructuras, muchas veces subterráneas, algunas veces en superficies, algunas veces se ven, otras veces no se ven. Que son canales gigantescos. Por ejemplo, los canales serían obras de superficie, obras estructurales, o algunos aliviaderos subterráneos. Ajá. También son obras subterráneas que no se ven. Ah, cuando dicen entubamos el arroyo tal. Por ejemplo, claro. Sí, sí. Ahora, fíjate que los mismos, esto es interesante, una de las primeras cosas que leíste, que los mismos ingenieros dicen que no hay soluciones definitivas. O sea, los tipos son bastante realistas porque qué mejor que ellos que le hagan propaganda a las obras estructurales. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que no se puede? Sí, se puede, pero justamente las obras no estructurales, o sea, las que no implican gastos de decenas o centenas de millones de pesos o de dólares, sí, y que apuntan a, por ejemplo, el ordenamiento del territorio. Ajá. Pueden ayudar muchísimo, por ahí incluso más que las estructurales. El problema es esto, ¿no? Hemos crecido en muchos lugares del país sin un ordenamiento, porque bueno, es un país grande, hay territorio, sí, o por ahí somos caprichosos y crecemos mucho en algunos lugares concentrados, sí, y no aprovechamos tanto territorio que tenemos para administrarlo y crecer mejor. Ajá. Y todo se combina, los factores naturales, que son complicados, pampa húmeda, fíjate, sí, en el mismo nombre tenemos ya la impronta de la humedad. Ah. Y pampa y gran llanura dilatada, como se le llama, las grandes llanuras dilatadas, poca pendiente. Claro. Entonces, se dice que en las grandes llanuras el movimiento del agua vertical muchas veces es más importante que el movimiento del agua horizontal. O sea, como hay poca pendiente, claro, el agua escurre con dificultad. Eso es. Entonces, vos tenés exceso de agua, Sí. Y el exceso de agua se manifiesta cuando el agua sube, o sea, verticalmente. Correcto. No solamente en la superficie, sí, ocupándote primero los canales, después inmediatamente la zona que está alrededor de los canales, o sea, la planicie o llanura de inundación, sí, la zona pandita que está al ladito del canal. Ajá. Pero también sube el agua subterránea, porque es como el mate, ¿viste? Sí. Ah, sí, lo empezás a llevar de un costado y empieza a subir desde abajo. Claro, el mate, claro, bien cebado, no, sí, saturás toda la yerba, ¿no? Eso es, no saturás. Pero cuando, sí, se va mal el mate, le pusiste mucha agua, saturás toda la yerba y... quedan los palitos, lo palito, los palitos flotando. Bailes lo de, sí, palito. Sí, sí. Entonces, fíjate, ahí los factores naturales no ayudan para nada. Bueno, espera, ya que hablaste de factores naturales, sí, calentamiento global y cambio climático. Que, y ahí empezás a meter la mano y empezás a interferir con los factores naturales, sí, porque el hombre, bueno, con el desarrollo industrial, la quema de combustibles fósiles, sí, los gases de efecto invernadero, ayuda a que cambie el clima. El clima siempre está cambiando, ¿no? Sí, sí, es, sí, sí. Si o sea que no es un único factor. No es un único, no podés decir, bueno, esto es responsabilidad del ser humano. Claro, el clima siempre está cambiando, y entonces metamos una palabrita, la variabilidad climática. Nosotros llamamos a la variabilidad climática a lo natural, los cambios naturales. Eso es. Y ahora se usa el cambio climático para el cambio que introduce el hombre, por toda esta cuestión de la quema de los combustibles fósiles. Ajá. Dicen los meteorólogos, sí, que el cambio climático se manifiesta en un gran porcentaje en el verdadero cambio que se produce. Ahora, los naturalistas, de otro palo, no los meteorólogos, tenemos dudas, sobre todo los geólogos que estudiamos la historia de la Tierra, sí, en millones de años, sí, siempre el clima estuvo cambiando. Ajá. Entonces, la duda es, ¿cuál es el porcentaje en ese cambio total, entendí, en el que incide la mano del hombre? Entendí. ¿Es más grande la variabilidad natural o es más grande el cambio del hombre? Hay un consenso que la variabilidad natural, tal vez en las últimas décadas, no es tan grande como el cambio que introduce el hombre. Ajá. Y además de todo eso, seguimos con el hombre, agarrémonoslas con nosotros mismos. Sí, sí, mejor. Todo lo que dijiste sobre... los nuevos métodos de siembra, la cantidad de hectáreas que se han puesto bajo siembra que antes no estaban porque había bosques naturales o suelos naturales. Sí, señor. Entonces, se entiende perfectamente cuando los ingenieros dicen no hay una solución definitiva porque es multicausal la cuestión de la siembra. Claro, así como existe la variabilidad climática, también el hombre en su trabajo va variando cómo trabaja la tierra, cómo la ocupa. Exacto, ayuda a cambiar todo y, sí, y vos sabés que somos grandes desequilibradores. La naturaleza tiende al equilibrio. Sí. Y nosotros somos un factor de desequilibrio muy importante. Pero igualmente la naturaleza tiene sus propios desequilibrios, porque, digamos, la lluvia existe porque existe el sol. El sol es el gran desequilibrador, no mete, sí, energía. Sí. Evapora agua, sí, el agua se condensa en la atmósfera, llueve, y así el ciclo hidrológico está funcionando constantemente. Sí. O sea, el sol es el gran desequilibrador natural para que se produzcan todos estos fenómenos. Pero a su vez nosotros desequilibramos porque hacemos canales, porque sembramos acá, porque deforestamos allá y ponemos tierra que originalmente era bosque natural bajo siembra, sí, hacemos canales, bueno, y ocupamos tierras e impermeabilizamos con ciudades y con urbanizaciones donde antes había absorción natural del suelo. Sí. Entonces la cosa se complica. Ahora, yo no sé si echarle la culpa a la soja. La soja algo de incidencia debe tener, pero más que nada me parece por esto de que se deforesta para sembrar soja. Ah, entendí. Ahora, sí, en realidad el suelo siempre absorbe. Haya soja, haya maíz, sí, o haya bosque. Sí. Lo que pasa es que vos haces un manejo distinto de la tierra. Ajá. Y ese manejo distinto de la tierra va a incidir, sí, en que el balance hídrico natural, en el que el sol es la máquina, digamos, sí, funcione de distinta manera. Bueno, hasta ahí parate. Tenés, entonces, por un lado, lo que sería lo natural. Sí. Por el otro lado, tenés la incidencia de el hombre en el cambio climático. Sí, señor. Ahora, yo me corro así un poquito y digo... Ahora agarro a este funcionario, sí, de la provincia o del estado o del estado nacional y lo recontraputeo porque se me llena de agua la casa. Sí, tenés derecho, pero por más que lo putees, el efecto que vas a conseguir no va a ser muy grande, porque, digamos, el funcionario es un tipo que está circunstancialmente ahora, o que está hace 10 años o 20, sí, y por ahí es un irresponsable, sí, pero viene arrastrando una historia que no es ni de 10 ni de 20. ¿Pero está en sus manos la solución? Porque lo primero que se nos ocurre, no, estos tipos son unos corruptos, qué sé yo. Digo, esto es un poco hablar al pedo. No le podemos echar la culpa a ese funcionario, porque es lo que, y vuelvo, fíjate, vamos al principio, sí, los mismos ingenieros están diciendo no hay soluciones definitivas. Ajá. Entonces, por eso, las medidas estructurales son las que parecen definitivas y terminan no siéndolo. Y las no estructurales, entendé, que es la educación, sí, la concientización, sí, el pensar en nuevos ordenamientos, en, bueno, hay cosas que están mal ordenadas y no podemos echar a la, bueno, gente. Bueno, pero donde vive. Entonces tratemos de que la gente viva en lugares mejores, bueno, esas, sí, cosas son las no estructurales. Y son las que tenemos que pensar seriamente. Pero esas son las cosas que le podemos imputar entonces, sí, esta vez al Estado, al funcionario. Claro, o sea, no te estás ocupando de la prevención, no te estás ocupando de la posibilidad de solucionar esto rápidamente. De la adaptación. Claro. Una cuestión que se usa mucho en la cuestión del cambio climático es la adaptación. ¿Cómo hacer? Para, si vos ya construiste una ciudad o un barrio en una zona baja, no puedes echar a toda la gente así como así de un día para el otro. Eso es. Tenés que ayudar a que esa gente se adapte, y ahí sí combinás obras estructurales con obras no estructurales, con educación, con replanificación, con ordenamiento. Claro, no podés evitar lo que se viene, pero sí podés tomar los recaudos para que sea menos grave. Podés mitigarlo. Claro. Y podés no vender humo, digamos, no decir, no salir en época de campaña a decir, no, yo, si yo fuera el que gobierna, yo voy a solucionar todo, porque claro, no lo vas a lograr, porque claro, es parte de la historia complicada. Sí. Es lo que se llama muchas veces, fíjate, ni siquiera se llama riesgo natural o riesgo ambiental, se le llama riesgo social. Ajá. Incluso esto del riesgo social lo inventaron los ingleses, viste, los gringos. Sí. Tenés riesgos naturales y un volcán, una inundación, un terremoto, pero también, sí, tenés riesgos sociales o riesgos tecnológicos. Está bien, con el pensamiento con el que yo venía charlando con vos, yo iba a desembocar en una especie de exculpación de los aquellos encargados de pensar y prever, y resulta ser que no. No lo podés exculpar, porque para eso están en el Estado, para eso tienen que prevenir, para eso tienen que tomar medidas no estructurales, para eso tienen que tener planes de mitigación, y para eso tienen que estudiar el riesgo, esto que veníamos hablando. El riesgo se tiene que estudiar como un proceso histórico que se construye cotidianamente, y no como algo que se produce una sola vez, que es la catástrofe. Si vos atacás solamente la catástrofe, te quedas en que siempre vas a estar apagando incendios. Entonces, lo que tenés que hacer es estudiarlo en el proceso histórico, ir viendo todas estas medidas previas de mitigación y de adaptación antes que ocurra la catástrofe, para que cuando la catástrofe ocurra, que de vez en cuando ocurre, lamentablemente, sea mucho más suave, estemos preparados. ¿Viste cómo hacen los japoneses que están totalmente entrenados para los terremotos, en los jardines de infantes, de vez en cuando se ve en la televisión, pero incluso a ellos les golpean, ¿te acordás? El tsunami en la costa del Japón, claro, cuando se inundó la central nuclear, bueno, incluso a ellos les golpean, lo que pasa es que la idea es que te golpee lo menos posible. Sí. O sea, no todo es inevitable, pero tampoco todo es evitable, es un poco complicada la cuestión. Mi viejo murió en el año 91 y por aquella época, antes de su fallecimiento, cuando había inundaciones y qué sé yo, el viejo siempre decía, ¿y cómo hicieron los ingleses que construyeron los ferrocarriles si ninguna vía se inunda? Y eran piolas. Claro. Entonces, bueno, él mismo decía, porque tomaban los recaudos necesarios como para construir los terraplenes lo suficientemente alto, extra alto, cosa que no los sorprendiese el agua. Exacto. Y aparte había espacio. Fíjate que lo que pasa, la gente que más sufre siempre es la gente más vulnerable, y la gente más vulnerable siempre es la gente de nivel socioeconómico más bajo. Sí. Los que tienen nivel socioeconómico más alto se hacen el barrio cerrado, incluso si eligen un terreno originalmente inundable para el barrio cerrado, levantan la cota con camiones de tierra, rellenan, sí, pero sí. Esa tierra la sacaron de algún lado. Seguro. Y el terreno que quedó sin rellenar alrededor, que es donde viven los pobres, ni me lo digas, es donde va el agua, porque ellos levantaron la cota, el agua no ocupa más el lugar que antes ocupaba porque ellos la levantaron. ¿Sabés de qué estás hablando? Estás hablando de Nordelta, por ejemplo. Sí, eso es un ejemplo monstruoso. Pero hay muchos, ¿eh? Sí, sí. Tal vez el más emblemático. Claro, pero, sí. Y es, lamentablemente es así. Entonces, esto, la situación es complicada. Hemos crecido, entre comillas, desordenadamente. Bueno, ahora que se habla tanto del cambio climático y de todas estas variables humanas y de las cuestiones ambientales, empecemos a hacer planes, pero no para solucionarte porque cambie el gobierno de un día para el otro la cosa, porque el nuevo gobernante te va a cambiar la cosa. No, empecemos a pensarlo como política de Estado para hacer un ordenamiento territorial, un ordenamiento ambiental, pensando con todas las variables y convocando a la sociedad seriamente, no haciendo demagogia, bueno, esas cosas, ¿no? Es decir, un gobierno inexistente. Bueno, claro, bueno, porque estás describiendo un estado de cosas que yo no recuerdo haber vivido. Pero por ahí, digamos, ya que hay tanta, cada vez más conciencia en la gente común, en el cotidiano, en estas cuestiones, digamos, empecemos a exigir a los que gobiernan y a los que se postulan para gobernar planes serios, ¿no? Claro. No a la araca proselitista, o eso. Bueno, pero eso que proponés primero necesita una conciencia social para que después desemboque en una presión social. Claro, claro. Bueno. Y que empiecen a integrar parte de sus plataformas, si es que existen, porque ya casi no existen las plataformas, ¿viste? Sí, bueno, esta costumbre de echarle siempre la culpa a los gobiernos, me acuerdo de una frase de los italianos de allá del campo, ya que dije que había estado por ahí por la zona de Sanford. Había una frase muy cortita que de alguna manera ejemplifica esta sensación, ¿no? Decían, piove, gobierno ladro. Es decir, llueve, gobierno ladrón, ¿viste? Sí. Y si no llueve, también. ¿Viste? Y claro, y tener a mano a alguien a quien echarle la culpa siempre está bueno. No, esto es maravilloso. Ahora, los que tienen poder adquisitivo, por ahí en vez de irse a vivir a estos barrios que han levantado la cota, se podrían ir a vivir a un lindo barrio, pero que esté en una zona de cota alta natural. ¿Para qué van a ir a meter guita en un lugar donde saben que rellenar o no van a rellenar? Y por otro lado, la gente que tiene menor poder adquisitivo, condición socioeconómica más baja, que muchas veces está también asociado a una cuestión de educación, lamentablemente. Tendríamos que tener todos la misma educación, ¿no? Sí, pero sabemos que lamentablemente no es así. Bueno, tratar de... En la desesperación por ahí ocupan cualquier terreno. Bueno, tratar de, en vez de en la desesperación ocupar cualquier terreno, exigirle justamente al Estado que les provea un terreno, digamos, que no se vaya a inundar y que no vayan a sufrir lo que luego sufren. Esa es una materia olvidada que se llama planificación. Claro, exacto, planificación, ordenamiento. Y viste la cuestión de la especulación inmobiliaria que también anda dando vuelta por ahí. Re bien, loco. Entonces, Bueno, me pongo el salvavidas y te saludo. Dale, Quique. Te mando un abrazo, Gabriel. Cuando quieran, andamos por acá. Un abrazo grande y saludos a todos por ahí. Bueno, chao, gracias. Chao, viejo, un abrazo. Lo escuchaste a Gabriel Meconi. Interesante. Lo escuchaste a Gabriel Meconi. Interesante. Lo repito, interesante. Sí, me hace pensar. Con eso a mí me sobra y basta. Lo escuchaste a Gabriel Meconi. ¿Vas a terminar de una vez por todas esto? Sí, lo voy a terminar. Lo escuchaste a Gabriel Meconi aquí en el desconcierto. Churu,